y cuenta la historia de este programa ya número 64 en Radio EBR, este programa que hago tan humildemente, pero siempre con todas las ganas. Y bueno, pasaron dos semanitas de aquel anterior programa, el número 63. Y bueno, hoy es el momento de arrancar ya el programa número 64. Como siempre digo, el programa está siendo grabado y lo van a poder escuchar ustedes cuando puedan hacerlo, cuando deseen, cuando tengan tiempo. Sobre todo porque en estas horas de la noche, ya la medianoche, aquí en Argentina, bueno, y más de un día viernes, es un poco difícil, ¿no? Que los oyentes puedan estar ahí enganchados, ¿no? Cada uno con su historia, con su vida. Hoy es un día también para estar con amigos, para estar de salida por ahí. Un día algo fresco aquí en Buenos Aires, un poquito de viento y un poquito fresco, para ser noviembre. Es medio raro, digamos. Doy comienzo al programa número 64 de Rock y Metal, así que la bienvenida a quienes están enganchados ahí en este momento, Es el momento de arrancar, por ejemplo, con lo que estamos, ¿no? Con un bloque nacional. Vamos a arrancar con la banda Patán y la canción A Golpes Te Haces. Y cuánta verdad, ¿no? A golpes uno se hace en esta vida difícil con este sistema monetario, capitalista, neoliberalista. Pero bueno, ¿para qué explayarme más? Vamos con Patán, A Golpes Te Haces, del disco Poder, y damos comienzo oficialmente al programa número 64 de Rock y Metal. Mi nombre es Hernán Martín Vidal y estamos aquí desde Buenos Aires, Argentina. We'll be right back. Jason sonando ahora en Radio BR y Ruge mi motor. Vamos, Pablo. Bloquecito nacional, dando comienzo a este programa número 64 de rock y metal en vivo aquí en Radio EBR, de economía basada en recursos, saliendo para todo el mundo, para todo el planeta, con esto de la tecnología online. Así que bueno, es un placer como siempre. ¿Qué es lo que va a sonar ahora en este momento? Y bueno, lo que va a sonar es la legendaria Letal, y con la canción Hasta la Muerte. Soy metalero de ley. que estábamos con esto de las bandas interpretando canciones en habla hispana, en castellano, ¿por qué no? Este bloque va dedicado al amigo Ariel Luna, que me dice, ¿por qué no te pones algo de Mad? Y rockeamos también, así que vamos con Chicas del Rock, así es, Chicas del Rock sonando en el programa 64 de Rock y Metal, dedicado también a todo el grupo de promoción 90, así que los amigos ahí que están por degustar un lindo banquete según algunas fotos que vi, así que un abrazo grande al grupo de promoción 90 y ahí va el bloque dedicado a Ariel Luna. Vamos con Mad, Chicas del Rock, lo voy a poner desde el principio como corresponde, ¿sí? Y luego vamos a ir con la banda Mad Dog, o sea, no confundamos. Va a sonar primero la banda Mad, es muy AC/DC, ustedes lo van a notar. Y luego vamos con los amigos de Mad Dog, un abrazo para el amigazo Martin Nie, ya que estamos, con la canción Huestes, así que... vamos con este bloquecito rockero. We'll be right back. Estamos rockeando en este programa número 64 de Rock y Metal. Y lo que había sonado anteriormente era Mad Dog, pero lo que sonó antes, dedicado al amigo Ariel Luna, es la banda Mad, que precisamente voy a colocar una canción más. Y a ver, un poquito sobre la banda. En las guitarras tenemos a Julián Méndez Morgan. En la otra guitarra a Pelusa Suflioni. En las voces al señor Tommy Casparri o Casparri. En el bajo a Diego Castelli. Y en la batería a Pablo Careza. Esta es, estimo yo, la banda actual de Mad, ¿no? Si llega a haber algún error o algún integrante que ya no esté, porque la data que tengo acá es de hace un par de años y no sé si actualmente están los mismos integrantes, pero bueno, en su momento haré la aclaración si es que me sale la info ahora o en el próximo programa si es que algún integrante de esta banda Mad me rectifica lo que estoy diciendo o me lo corrige, ¿eh? Así que vamos con una canción más del segundo álbum de estudio llamado En Llamas, precisamente la canción En Llamas, y es un buen momento, ¿por qué no?, para estar en llamas. Vamos con Mad y a rockearla, ¿eh? Bueno, muchas gracias a los amigos que me están enviando mensajes para corregir. Qué rápido. Y el baterista de la banda Mad es Pablo Careza, según la info que me están enviando aquí. Muchas gracias seguramente a Ariel Luna y gracias a Marina que me están viendo acá el mensajito. Dice que el baterista es Eugenio Cerezo. Así que ahí va la corrección, las disculpas del caso. Pero bueno, es la info que tenía a mano, ¿no? Y así que bueno, se ve que hace más o menos un año o un poquito más el baterista es no es Pablo Careza, sino Eugenio Cerezo. Así que ahí va la aclaración y muchísimas gracias por la data y por la info. Bueno, quiero comentarles un poquito algunos shows que tuve la suerte de ver y presenciar y la verdad la he pasado genial. Uno de ellos fue el pasado 8 de noviembre con el gran fiestón que se mandaron en el Luna Park aquí en Buenos Aires los Helloween Arch Enemy o Arch Enemy, como les gusta decir a algunos, y la estupenda Creator. ¿Qué puedo decir? Me saco el sombrero una vez más. Si bien me preguntaron qué opinaba sobre este show de Helloween comparado al del año pasado, y la verdad que fue muy bueno también. Simplemente lo que había dicho en las redes sociales era que, por una cuestión nada más que de gusto, me había gustado un poquito más el show del año pasado en el mismo lugar, en el Luna Park, por una cuestión de lo que es el listado de temas, el setlist, que tenía otras canciones que no incluyeron en este último concierto del pasado, les decía, 8 de noviembre. Pero simplemente eso, porque después fue estupendo y para sacarse el sombrero una vez más los muchachos de Las Calabazas y el gran Kai Hansen, que cada vez canta, toca mejor, hasta se tiró al suelo un par de veces, un fenómeno Kai, que según la info que me ha enviado un gran amigo, que es Hernán, también tocayo, ¿no?, un amigazo, me decía que Kai está esperando, no él, sino obviamente su novia, lo que es su segundo hijo, y había algunas fotos por ahí que me había enviado el amigo Hernán, así que ahí va el abrazo y los saludos. Así que bueno, de parabienes el amigo Kai Hansen, de más de 50 y pico ya, no sé exactamente la edad, pero bueno, parece un pibe. Impresionante el show de Helloween. ¿Qué puedo decir de Arch Enemy? Si bien hubo algunos problemitas en cuanto al sonido, para mi gusto, por lo menos desde la ubicación de donde yo estaba, simplemente eso, porque después el show que dieron fue realmente bueno. Y ni hablar de quienes abrieron esta fecha en el Luna Park, que fue la banda Creator, que, como dice otro amigo que también se llama Hernán, la rompió toda. Creator la rompió y bueno, todavía están esos lindos recuerdos de ese concierto. Y justamente lo que está sonando de fondo es la legendaria también Die Toten Hosen, que brindaron un show estupendo el sábado pasado aquí también en Buenos Aires. Y bueno, tuve la suerte de estar allí. Un concierto que nunca defrauda a los Hosen. Si bien hacía varios y varios años que no tenía la suerte de ver a la banda por distintos asuntos personales, Esta vez dije, no me lo puedo perder. Estuve ahí y realmente fue muy emocionante, muy lindo el concierto de los Hosen, estos alemanes que parece que también el tiempo no pasa para ellos. Y bueno, también me saco el sombrero. Fue excelente el show. Alguna que otra canción que me hubiera gustado escuchar, que bueno, no la incluyeron esta vez en el setlist, pero bueno, simplemente 10 puntos el show. Y también muy, muy bueno el sonido, que es algo que quien les habla es bastante quisquilloso, ¿no? Sobre todo con lo, digamos, no económicas que salen las entradas para aquí, ¿no? Para nosotros poder ver a estas bandas de afuera. Y bueno, el sonido fue muy bueno, fue aceptable, sí. Y también, bueno, en esa fecha hubo otras bandas del estilo, como por ejemplo la reconocida de aquí, Ataque 77, que también hizo un show correctísimo con varios y varios clásicos que a unos le hacía poner la piel de gallina porque lo hacía recordar a esa época de la secundaria, ¿no? En este caso, de quien les habla. Y bueno, toda esa época linda. Y bueno, lindas canciones de Ataque también. Un show correcto, también buen sonido. Nada que decir. Así que quería hacerle este comentario de estos dos shows que tuve la suerte de ver. Y por qué no pasar un bloque dedicado a los Die Toten Hosen. Así que vamos con este bloquecito pan rock, dedicado a todos los amantes del pan rock. Que siempre tiene, hay un espacio en el programa, ¿eh? Algunos dicen, no, pero pones mucho heavy metal, mucho metal. Bueno, va este merecido bloque para los Hosen. Y vamos ni más ni menos que con tres canciones grabadas, así, grabadas aquí en Argentina, en distintos conciertos que han dado. Así que esta es el querido y humilde homenaje en este programa para Die Toten Hosen. Vamos. Vamos con todo. In einer Welt, in der man nur noch will, damit man sich Roboten geht, ist die größte Aufwärm, wie es auch geht, lass ein Ladelöscher verleben. Wie ein Computer programmiert. Es gibt keinen, der es immer geben wird. Ein verjuliches Industriehirn. Wenn am Himmel die Sonne untergeht, ich geb für die Dudes der Zeit. Ich heil an Banden, sammeln die Seh, die den Beitrag auf die Erde. Yeah! Bueno, por ahí me decían, ¿y cómo no me dedicás a este bloque? Pero qué impaciente, qué impaciente. Ahí va el bloque dedicado, que no iba a ser este, pero ¿por qué no también dedicado a la querida Marina Saboya, que ama a Die Toten Hosen? Y bueno, va obviamente también el bloque dedicado, pero qué impaciente, porque estaba otro en punta para más adelante. Así que bueno, ahí va, vamos con Alte Fever, dedicado obviamente a Marina, y va esta estupenda canción grabada también aquí en Argentina, y escuchen lo que fue esa fiesta. I just want to say this. is my personal camera. So I want to say to mi hermanas y hermanos, es mi amigo de Buenos Aires. And we are filming a DVD right here, so we got you with this party on the DVD. Can you translate? Ustedes ven las cámaras por aquí. Es porque grabamos un DVD esta noche para mostrar a nuestros amigos en casa cómo es cuando tocamos en Buenos Aires, Argentina. All right, enough talking. Are you ready for some noise? On stage. Raus und dann kann die Show losgehen. Sie sind nicht allein, denn wir sind da. Auf eine Freude auf Sauge gehen. Wenn er aufkommt, ist nicht schlau. Doch das Lernen, jemand hier sonst noch hier, ist für uns nicht interessant. Und fallen so hoch, so hoch. Wir wollen so krass wie nie passiert. Und nur einer von uns wird uns ausschwenden, denn ihr seid nicht hier. Jeden Mal der Tag, der man dich entscheiden muss, auf welcher Seite im Leben steht, denn es war so sehr wie du. Wenn ihr lesen könnt, seht euch schon, was auf unseren Fahnen steht. Bis zum bitteren Ende wollen wir hinweg mitgehen. Hola amigos de EBR, soy Nacho López de Skiltron. Les mando un saludo grande desde el Backend, desde Alemania. Y siguen escuchando todo el rock y el metal con Hernán Vidal desde Buenos Aires, ¿eh? Un abrazo para todos. Demasiado alcoholizado. estado me persiguen. La muerte me está esperando. Tengo un lugar reservado en el cementerio. Supuesto que va también el bloque merecido a Ataque 77, una de las bandas de aquí de Buenos Aires, y que tuvo una actuación también estupenda. Hacía añares que no veía en vivo a Ataque 77. Cuántos recuerdos, cuántos lindos recuerdos de aquellas épocas mágicas, ¿eh? Como seguramente, si vos estás no solamente en Argentina, sino escuchando desde Sudamérica, recordarás también estas canciones, ¿eh? Quiero enviarle también un saludo enorme, enorme a los amigos también que están escuchando, que estoy viendo unas fotos que envían de lo que están cocinando y es una cosa de locos, pero bueno, así que un abrazo grande para José Barreira, para el amigo Ariel Luna, que fue dedicado el bloque rockero con un par de canciones de Mad, el amigo Pablo, que anda por ahí también haciendo el aguante, por supuesto Elenita con H, Elena, que debe estar ahí a full, me imagino descorchando o destapando una buena cerveza. Vos me entendés, amiga. Y también, por supuesto, a Marina. Así que ahí van los cinco amigos que están del otro lado. José, Ariel, Pablo, Elena y Marina. Y va dedicado, por supuesto, también a todos ustedes este bloque de Ataque 77. Vamos con Espadas y Serpientes. Yo recuerdo aquellas noches y también te recuerdo a vos. Ese fue mi último golpe y también fue mi último amor. Yo te había jurado que muy pronto me van a soltar. Y volveré a verte, yo volveré a las calles. Oh, oh, oh, oh. Sé que mi barrio esperará. Oh, oh, oh, oh. Yo volveré a las calles. Oh, oh, oh, oh. Hay un lugar para estar. Somos una vez más. Estoy muy solo. Solo hay lugar para soñar, soñar, soñar. Sueños de espadas y serpientes. Sueños de muerte y libertad. Nunca olvidé esa noche en ese hotel de flores. Te vi suelo acostumbrar, me gusta mucho poner un bloque que tiene que ver con esos artistas desconocidos, esos artistas que andan por la web pululando, mostrando su arte. Algunos de ellos, gracias a esa exposición en plataformas, por ejemplo, como YouTube, que es la más famosa, si se quiere, han logrado tener la suerte y el privilegio y el honor de integrar alguna banda importante. Ha pasado con varios músicos, muchos de ellos los he nombrado en distintos programas y he pasado su material también. Incluso cuando hacían algo muy bueno, pero no era tan, no tenían una banda, y luego cuando ya sí se insertaban en una banda y les daban esa posibilidad de ser el cantante. Y siempre es un placer dar difusión a estos artistas. Por ejemplo, voy a colocar ahora un bloque que tiene que ver con estas bandas. Si yo les digo Iron Maiden, si yo les digo Dragon Force, y si les digo de nuevo Iron Maiden, y si les digo Camelot, suena muy interesante. Pero más interesante va a ser esta exposición de covers de, por ejemplo, Chaos Heidi, así es el usuario, haciendo Infinite Dreams de Iron Maiden. Por ejemplo, la banda Bark of Dante, ya es una banda de China que tiene 2 o 3 discos editados, una banda de power metal. Bark of Dante haciendo un cover de Dragon Force, My Spirit Will Go On. Una chica que el nombre de usuario es Lluvia Domínguez, Lluvia Domínguez, haciendo Wasted Years, ni más ni menos, de Iron Maiden. Y a ver si me sale, Yanis Papadopoulos, así es, de Grecia, y no podía ser de otro lugar, ¿no? Yanis Papadopoulos y Vicky Sarakis. No, perdón, Pasarakis, así es. Ambos de Grecia, haciendo un cover de Camelot, una banda que me gusta mucho, y la canción The Haunting. Así que vamos con este bloque dedicado a, salvo Bark of Dante, que es una banda que ya tiene un par de discos, sí a estos artistas que están pidiendo pista y quieren, por qué no, además de mostrar su arte y sus covers, tener la suerte de integrar una banda, ¿eh? Así que vamos con este bloque. Espero lo disfruten. We'll be right back. beaches more to it than this. Oh, tell me, why do we exist? I'd like to think that when I die, I get a chance, another time into eternity. Live again, reincarnate, live again, again, and again, and again, and again. este cover de Dragon Force va dedicado a un gran amigo, Hernán. Vos sabés, My Spirit Will Go On. Vamos con Barque of Dante, esta banda desde China, así es, haciendo este estupendo cover de Dragon. Life is ahora sí, para cerrar este bloque de covers, voy a repetirlo de nuevo. Yannis Papadopoulos y Vicky Pasadrakis haciendo este cover de Camelot. Sound of your voice made me believe that you were her. Just like the river disturbs my inner peace. Once I believed I could find just a trace of her beloved soul. Once I believed she was so, then she smothered my belief. That first angry cry, when memories linger on and on. What made me think you were her? Helena is dead to all, dead to all. Nothing can bring her to life. Don't pretend that I'll be loving you. Once I believed she was gone, I corrupted. Leave me for now and forever. Leave while you can. Somewhere in time I will find you and haunt you again. Like the wind sweeps the earth. Somewhere in time where no virtues are left to defend. You've fallen deep. I was a liar in every debate. I pulled the forces that you hold your hate. When the cold in my heart leaves, it comes to an end. Quietly I'll go to sleep. Follow me into the light. Like I saw the lake of tears, I'll take you through. Leave me tonight. I've gone too far to begin anew with someone like you. We'll be right back. disfrutar un bloquecito de música celta en este programa. Lords of Iron. Enseguida les voy a decir quién es el autor de esta preciosa obra de aproximadamente 8 minutos. Y lo que va a sonar ahora, para seguir con esta historia, es ni más ni menos que la banda El Uveitie y luego la banda de aquí, de Argentina, Tridana, como para seguir con esta fiesta. Time is right and the thoughts, the price to pay. seguimos en vivo en Radio EBR de Economía Basada en Recursos. www.radioebr.org. Mi nombre es Hernán Martín Vidal y diciendo que estoy compartiendo el programa número 64 de Rock y Metal con todos ustedes. En unos días que se vienen aquí en Buenos Aires bastante moviditos, si se quiere. Y si no son tan moviditos, algunos anuncian de que los propios ciudadanos deberían moverse, sobre todo en lo que es capital, por el tema de, como ustedes sabrán, se celebrará aquí en Buenos Aires el G20. Esta reunión de líderes del mundo, o de algunos países del mundo, quizás los más emergentes, ¿no? Con lo cual no contaría Argentina, pero bueno, esa es otra cuestión. Pero en general los que integran el G20 son países del primer mundo y países emergentes. Quizás algunos que intentan serlo también. El punto es que el fin de semana que viene, según, por ejemplo, dice el portal buenosaires.gov.ar, así, buenosaires.gov.ar, dice lo siguiente, dice: durante el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, la Argentina será sede de la cumbre de líderes del G20, que reunirá en la ciudad de Buenos Aires a más de 30 líderes mundiales, entre jefes de Estado y de gobierno de países miembros e invitados, y los principales referentes a las organizaciones internacionales socias. El G20, o Grupo de los 20, es el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política de las naciones. Sí, lo voy a repetir de nuevo. El G20, o Grupo de los 20, es el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política de las naciones. ¿Qué tengo que pensar con esto, no? El FMI ayudando a las naciones endeudadas, que son casi todas, por no decir todas, ¿no? Algunas más, otras mucho más, pero casi todas las naciones del mundo están endeudadas. Eso no es ninguna ciencia y no estoy descubriendo nada. Incluso Estados Unidos, sí. Estados Unidos es uno de los países que debe estar en el top 10 de más deuda. Así es. Dice, se abordan los grandes desafíos globales y busca generar políticas públicas que los resuelvan. La organización de la cumbre es una gran responsabilidad para la Argentina, que será anfitriona de reuniones de alta relevancia en las que se tratarán temas fundamentales de la agenda internacional. La decisión de presidir el G20 en el 2018 refleja la voluntad y el compromiso de nuestro país de ser protagonistas del debate y la solución de los principales desafíos globales. ¿Cuáles serán los principales desafíos globales? Me pregunto. Bueno, por lo menos para estos personajes, ¿eh? La presidencia argentina del G20 tiene como objetivo la búsqueda de consensos que permitan que todos los países se comprometan con un desarrollo equitativo y sostenible que genere oportunidades para todos. Bueno, en este sentido, se definió, las siguientes prioridades: el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo, un futuro alimentario sostenible, creo que estamos en el horno, pero bueno, y la perspectiva de género como eje transversal. ¿Qué querrán decir con esto? Bueno, porque uno puede interpretar lo que quiera, pero hay que ver qué es lo que ellos están pensando o desean transmitir en esta cumbre. Bueno, dice más abajo, el G20 está integrado por 19 países y la Unión Europea. O sea, la Unión Europea se la cuenta como número 20. Los 19 países son Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica y Turquía. Yo repaso de estos que nombré y veo varios que están en offside, o mejor dicho, en la zona roja, para mi gusto. Países que han colaborado no para cooperar, sino para ayudar a, por ejemplo, Arabia Saudita a que haga un desastre en Yemen, por ejemplo. Siempre hay que recordarlo esto. En la lista hay varios que hicieron la vista gorda e incluso ayudaron para generar un verdadero genocidio, por no decir holocausto, por más que a muchos les moleste esa palabra que se han atribuido la comunidad judía a Israel. Pero si lo que sucedió en Yemen, por decir un ejemplo, puedo nombrar casi todos los países de Medio Oriente, no es un holocausto, ¿qué lo es? Bueno, y por otro lado, tenía por aquí una especie, como diría el amigo César Fuentes Rodríguez, como una gacetilla, que dice lo siguiente: el 30 de noviembre del 2017, el país que ejerce la presidencia, Argentina, a través de Mauricio Macri, dice: el gobierno nacional argentino adjudicó vía directa a 4 empresas la organización de la cumbre del G20, evento por el cual pagará, escuchen bien, evento por el cual pagará unos 750 millones de pesos argentinos, que vienen a ser unos 18 millones de euros. Es mucho, ¿no? En tanto, para reuniones menores y otros gastos, el gobierno macrista gastará 3.000 millones de pesos argentinos, que son unos 73.000 millones de euros. Sí, da escalofríos leer esto, ¿eh? Bueno, dice: cifra ostensiblemente menor a los 122 millones de euros que, por ejemplo, gastó en la cumbre anterior Angela Merkel. Bueno, aquí dice que durante el desarrollo de la cumbre del G20, los líderes mundiales, el día 30 de noviembre, Argentina albergará más de 45 reuniones en varios niveles gubernamentales y áreas, en 11 ciudades diferentes en todo el país. O sea, no se trata solamente de Buenos Aires. Dice, se compraron aviones usados a Francia. Bueno, hay una especie de detalles aquí que no tienen, por ahí no son tan relevantes como si el gasto que significa para nuestro país afrontar esto del G20 y de los líderes mundiales que supuestamente están para, como decía acá, ¿no? Decía los 4 puntos, que los voy a repetir: el futuro del trabajo, o sea, van a buscar una mejora para todos los trabajadores del mundo, digamos, la línea que le bajan a estos personajes del G20 es pisotear cada vez más al trabajador. Porque no seamos ingenuos, estos grupos del G20 reciben una bajada de línea de personajes mucho más siniestros. Y ese es el punto. Y aquí vienen a charlar sobre esos puntos a discutir, que por ejemplo aquí nombran 4: el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo, un futuro alimentario sostenible. Un futuro alimentario sostenible. Yo digo, ¿es posible un futuro alimentario sostenible en un sistema neoliberal? capitalista y monetario? ¿Realmente? ¿Pueden hablarme de un futuro alimentario sostenible en un sistema como el que vivimos? Pero bueno, creo que la respuesta está puesta, ¿no? Y lo último decía perspectiva de género como eje transversal, que vaya a saber qué quieren decir con esto. Bueno, el asunto es que, por ejemplo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció muy rimbombante que se recomienda a los porteños que se vayan, que disfruten del fin de semana largo, porque la ciudad va a estar complicada. Dice, habrá zonas vedadas porque las medidas de seguridad son muy fuertes y las decisiones para actuar ante esa violencia serán inmediatas. O sea, se sabe del descontento siempre que generan estos personajes que andan deambulando por distintos lugares en el mundo, ¿no? Más allá de la actualidad de la problemática económica de nuestro país, ¿no? De Argentina, más allá del descontento general de aquí por tantas mentiras que se han dicho, siempre hay un descontento con estos personajes, porque lo que menos hacen es intentar mejorar la vida de todos. Bueno, eso es una opinión muy personal, si se quiere. Dice, estamos absolutamente preparados con muchísimas fuerzas de seguridad en la calle. Estamos preparados con muchísimas fuerzas de seguridad en la calle, dice Patricia Bullrich. Y vamos a hacer un operativo muy fuerte. Dice, hace un año trabajamos en el G20. Y sabemos que en estas oportunidades se trata de generar violencia, caos y desborde. Y ante eso plantearemos que en Argentina aquellos que protesten pacíficamente lo podrán hacer. Pero aislaremos a los grupos violentos. Así, o sea, si las personas van con pancartas diciendo barbaridades del G20... sin hacer desmanes, sin romper nada, simplemente pancartas y banderas, ¿realmente serán tratados sin violencia? Digo, porque en otros países hemos visto que esto no sucede, que ante ya ver una bandera o una pancarta en repudio del G20, ha habido represión. Y acá dice, para terminar, dice, se lo consultó sobre la detención de jóvenes vecinos del barrio de Flores de la religión islámica, en lo que ya parece un papelón internacional. Bullrich sostuvo, mostramos que frente a actos preparatorios avanzamos y por eso detuvimos a estas personas. ¿Cuáles son los actos preparatorios? ¿Porque eran musulmanes? Digo. Dice, y en ocasión el gobierno decidió cortar 12 kilómetros de autopistas y avenidas y se movilizarán 13.400 miembros de la fuerza de seguridad. Cuando hay tanta seguridad, 13.400 miembros, dice aquí, para proteger a estos personajes, creo que está todo dicho, ¿no? Porque si fuera buena gente, realmente buena gente, que quiere ayudar a la población mundial, entre tantos problemas que tiene en este maldito sistema, y lo mínimo que se llenan la boca diciendo es vamos a generar pobreza cero o vamos a disminuir la pobreza, bien sabemos que eso no ocurre, salvo por ejemplo países como China, que sí lo ha hecho. Obviamente no tiene una pobreza cero porque es imposible. Estamos hablando de la población del país que tiene la población más grande del mundo. Millones y millones, y perdí la cuenta en mi cabeza de cuánto es. Imposible que haya pobreza cero. Pero sí la disminuyeron ahí, con distintas políticas que han empleado. Con lo difícil que es emplear políticas para subsanar eso, insisto, en un sistema monetario y capitalista. Es como que parecemos extraños, ¿no? En la población de aquí de Buenos Aires, como que nos invitan a que nos vayamos porque va a estar todo sitiado no va a haber transporte público. Bueno, toda esa historia es como si estuviéramos, digamos, como si fuéramos extraños. Esa es la palabra. Como si fuéramos extraños en una tierra o en un mundo quizás extraño también.

después de que los Illuminati me estén apuntando con un láser, después de haber dicho algunas cositas que creo que no les ha gustado, pero bueno, fue con la mejor, fue con la mejor onda. ¿Qué sonó? Y fue Iron Maiden y Extraños en una tierra extraña. Que es lo que yo decía de aquí de Buenos Aires, ¿no? Con esta cumbre del G20. Y luego la banda Lords of Black con Nothing Left to Fear. Sonó en el bloque anterior. Y también la legendaria Anthrax y la canción Only. Vamos a seguir con un tema más de escape, y ya casi entrando, como si esto fuera un partido de fútbol, de la cual mucha gente estará pendiente, ¿no? Y nerviosa, tanto de River y de Boca, en el día de hoy a las 17 horas, si mal no recuerdo, se juega el partido revancha o el partido de vuelta de la gran final de esta Copa Libertadores, edición 2018. Así que algunos dirían, cuando está terminando el partido, en las postrimerías, en este caso del programa, queda un poquito más, un bloquecito más, y ya sí se cerraría este programa número 64. Pero antes, vamos con un tema más de escape, y gritemos todos Palestina libre. ¿Por qué no? Sumergido en la locura por perder la dignidad. Palestina está sufriendo en el exilio. La...

con el gran Ronnie Romero en las voces. Y ahora está sonando Hardline, otra gran banda, y casi entrando ya en el último bloque y en el final del programa con casi, todavía falta un poquitito, con In the Dead of the Night, en la muerte de la noche. Walk with the thing on.

justo cuando se están por cumplir, tres horas de programa, sí es el momento de decir hasta luego, ¿eh? Hasta el próximo programa, que va a ser el número 65. ¿Y qué es lo que sonó recién? Y es Leo Leoni, uno de los guitarristas de la banda Gotar, y el gran Ronnie Romero, que lo invitan por todos lados, porque yo estoy diciendo que es uno de los cantantes por ahí del momento de lo que es el rock y el heavy, entre tantos otros, ¿no? Pero ha tenido un crecimiento importante este cantante, que nació en Chile pero ahora está viviendo en Madrid, España, y haciendo un cover de precisamente la banda Gotar, que muy orgulloso debe estar Steve Lee escuchándolo desde algún lugar de este mundo, ¿no? Y la canción Let It Be, Déjalo Ser, justo en las 3 horas de programa. Y para cerrar este programa número 63, la canción que sigue y es la que va a cerrar el programa va a ir dedicada muy especialmente a una persona muy especial, valga la redundancia. Seguramente está escuchando el programa o lo escuchará después. ¿Y por qué digo que es una persona muy especial? Porque es una persona luchadora, sí, como muchos, como muchas, ¿no?, de este mundo, que ha recibido muchísimos golpes, y no solamente golpes del sistema, sino golpes reales, no solamente lo que te puede sacudir el sistema que todos conocemos, ¿no?, con todas las problemáticas que les trae a la población mundial, sino ha recibido golpes durísimos, literalmente, ¿eh? Y la sigue luchando, la sigue peleando, y realmente es un ejemplo de constancia, lucha, fuerza y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Me gustaría que estos personajes que se juntan la semana próxima aquí en Argentina, entre esta temática que están tocando y todo lo que van a hablar, que insisto, poco podrán, desde mi punto, humilde punto de vista, ayudar a la población mundial, hagan o tengan en cuenta, por ejemplo, que hoy lo posteé en mi muro de una red social que es Facebook, y fue una especie de agradecimiento al señor Pepe Mujica, porque en Uruguay este hombre sí luchó por la población, por lo menos de su país, y que tiene que ver con el tratamiento de enfermedades, utilizando medicinas alternativas, como por ejemplo lo es el cannabis. Entonces, por eso mis respetos a ese tipo de líderes, porque se lo podrá criticar mucho por otras cuestiones, sí, incluso del pasado, pero esta acción, que fue la de luchar por la medicina alternativa para el tratamiento de enfermedades preexistentes y otras más, que por ejemplo el cannabis cura, es para que lo tengan en cuenta. Y es para que lo tengan en cuenta estos personajes que dicen querer mejorar la vida de todos en el mundo. Y con algo tan simple, que fue esto que hizo el señor Mujica, sí se puede ayudar realmente al mundo y a la población mundial y a la gente. Entonces, ¿de qué sirve ser un líder mundial o llamarse líder mundial, o que lo llamen líder mundial, si realmente no hacen, por ejemplo, lo que hizo el señor Mujica en Uruguay? Debe haber quizás otros casos en el mundo, pero bueno, en este momento desconozco. En otras acciones que realmente ayudaron, sobre todo con el tema de las enfermedades, ¿no? Que incluso la industria farmacéutica se encarga de enfermar a las personas o desmantenerlas un poquito bien, un poquito mal, un poquito bien, pero jamás las van a curar. Esas medicaciones no van a ser para que se mejoren las personas, porque el sistema funciona de otra manera. Hay un gran negocio detrás de la industria farmacéutica y de las enfermedades en la población. Entonces, pareciera ser imposible que, por ejemplo, lo que se logró en Uruguay se pueda propagar como un virus, en el buen sentido de la palabra, hacia más países, hacia más regiones de este planeta. El cierre del programa va dedicado a estas personas que luchan día a día por intentar cambiar algo. Porque primero hay que intentar cambiarlo antes de poder llegar a hacerlo, ¿no? Si uno no intenta, si uno no da los pasos, jamás se va a lograr nada. Y más cuando el Estado te da vuelta la cara y te golpea por querer ayudar a personas, por querer ayudar en este caso a un familiar muy cercano como es su hija. Entonces, el cierre del programa va dedicado a Marina, que es una de las tantas, pero tantas luchadoras que están no solo en Argentina, sino en el mundo, peleando porque se legalicen las medicinas alternativas para intentar curar a las personas y realmente dar resultados. Creo que no hay mucho más por decir. Ojalá alguna vez en una reunión de G20 o G8 o GXXX hagan algo realmente por la gente. Y lo que se logró en Uruguay, que es un país muy chiquito, sí realmente trajo un cambio a la población. Se puso con lo difícil que es, ¿no? Pelearle a la industria, al gigante de la industria farmacéutica, toda esta historia de las enfermedades y de los beneficios que, por ejemplo, trae el cannabis. Así que quiero despedirme ya en 3 horas y monedas de programa con una canción muy especial que se llama Black, pero que con luchadoras como Marina, por ejemplo, todo lo que es oscuro puede ser en el día de mañana mucho más claro y quizás hasta blanco, y pueda marcar un precedente para que mucha gente pueda sanarse realmente. Así que vamos con el cierre. Un gran abrazo a todos, gracias por estar del otro lado, los que hicieron el aguante a estas horas, y recuerden que el programa obviamente está siendo grabado para que lo puedan escuchar luego en la página archi.org. Un abrazo grande para todos y va la canción dedicada a Marina, una de las tantas luchadoras, y un abrazo grande también a toda la gente de Mamá Cultiva. Vamos con Pearl Jam y la canción Black. I will get down on my knees for you. hay un pequeño problemita con el MP3 de la canción que quería colocar de Pearl Jam, pero la canción que está sonando para el cierre también le va a gustar a Marina y a todos los que luchan, porque no me quería despedir con algo bajo, sino bien arriba. Pero bueno, fue casual esto porque es un problema en el archivo MP3, que me disculpe los fans de Pearl Jam y obviamente también Marina. Pero vamos con Dito Tejosen y Alte Fever. Que tengan un buen fin de semana y nos encontramos en el próximo programa, que será el número 65. Wir hören Musik von früher, schauen verblasstet und zusammen, erinnern uns, was mal gewesen war. Und immer wieder sind es dieselben Lieder, die sich anfühlen, als würde die Zeit stillstehen. Auf die Straße, geh zu unserem Laden. Seh euch alle da sitzen, weiß, dass ich richtig bin. In welchen Höhen und welchen Tiefen wir gemeinsam waren. Drei Kreuze, dass wir immer noch hier sind. Und immer wieder sind es dieselben Lieder. Ich kämpfe, als würde die Zeit stillstehen. Es wird nie vorbei. Diese Zeit zu spüren. Was immer dann hochkommt, werden wir zusammen sehen. Salute! Immer wieder sind es dieselben Lieder, die sich schaffen, als würde die Zeit stillstehen. EBR te presenta en su programación habitual de fin de semana todo el rock y el metal. El fin de semana tiene otro color. Lo vivís en Radio EBR. Música alternativa para gente alternativa. Radio EBR te presenta en su programación habitual de miércoles y jueves: jazz, blues, fusión, chill out y electrónica. Radio EBR, una programación pensada para vos. Música alternativa para gente alternativa.